festejar el amor de una gemela que tengo allá en Nueva York. Pero Yorgu se dio cuenta y también me empezó a llamar. Me dijo: quiero que sepa que no soy santo cachón. Como me enteré que fuiste con Osama para rapear, hablo con mi hijo Pastrana y te pido en esta edición. Vea qué vaina, te amo con mi canto sabroso. Yo que estoy bien parado, se me daño el negocio. Yo que estoy bien parado y se me daño el negocio. Y yo que ya me soñaba acariciando una afgana, pasándola bien sabroso y parrandeando con Osama. Bin Laden le dice a Bus: querés amargarme el rato, porque a ti también te gusta parrandear con vallenato. Y en Venezuela, Mario José Pineda y el Congo Contera. Ay, yo que estaba ansioso de besar una afgana, pero Bus se hago en fiesta, nos dañó la parranda. Alisté la maleta y me quedé con las ganas. Y esto es lo que le gusta a Osama. Este es el canto, señores, en el Islam se pegó. Que se vengan para el valle y se pongan a parrandear. Y así canten conmigo un día a la gota fría los cantos de Escalona y del gran Leandro Díaz. Pa' que escuchen a Poncho, a Diomedes y Oñate. Visiten a Sagrario y se diviertan bastante. Para que acabe la guerra y siempre reine el amor, les hago firmar la paz en mi y seco, buen frijol y una yuca harinosa, pa' que gocen la vida, que la vida es sabrosa. Pa' que gocen la vida, que la vida es sabrosa. Y baile.